Buenas, yo soy The Writer. New York es mi ciudad favorita, aunque nunca fui. Pero hoy voy a hablaros de Sevilla, ese lugar pintoresco. Bienvenidos al sexto especial de This is a Robbery, Jornadas de Podcasting 2012. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Antes de empezar a hablaros de Sevilla, quería avisaros de que no va a haber ningún spoiler. De hecho, por no va a haber, ni siquiera va a haber música. De hecho, voy a hablaros de una aventurilla que acabo de terminar hace escasos minutos. Los días 19, 20 y 21 de octubre de 2012 se celebraron en Sevilla las séptimas, creo recordar, jornadas de podcasting aquí en España. Y yo utilicé ese evento básicamente para irme un fin de semana de fiesta por ahí. Este fin de semana acaba de terminar ahora mismo para mí. Ahora mismo es la 1:39 de la mañana del día 22 y acabo de entrar ahora mismo a mi casa. Tal vez tengo una voz un poco perjudicada, pido perdón, así como pido perdón también porque no va a haber música. De hecho, ni siquiera va a haber mucho podcasting en este especial de This is Robbery. Bueno, os cuento, no tengo la voz tan perjudicada como en el especial del año pasado. Eso supongo que está bien. A ver, ya os digo que lo avisé la semana pasada en este podcast y en otro, que no iba a dejarme ver mucho por lo que eran las jornadas en sí. Y así fue, la verdad, es que voy a hablaros más de la ciudad que de las propias jornadas. A ver, resulta que ir a Sevilla desde Galicia es un coñazo de la hostia. Porque hay que ir, sí o sí, creo, desde Coruña. Coruña tiene un aeropuerto maravilloso. Es un aeropuerto pequeñín, pequeñín, pequeñito. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo empezó esta aventura? Básicamente empezó comprando un billete de avión y comiéndole la olla a esa gran persona que es Mandarica Blog. Es una amiga que tiene un blog muy chulo y tiene un podcast muy chulo en el que también salgo yo, que se llama Asociación Contarte. Empezó hace poco y está genial, deberíais buscarlo. El caso es que antes de pillar el billete de avión para ir a Sevilla, se me ocurrió decirle a esta mujer si se apuntaba por el tema de no ir solo y estos rollos. Y curiosamente me dijo que sí. Esta mujer, aparte de ser una tía muy simpática, es una tía que no tiene nada que ver prácticamente con el mundo del podcasting y dijo que lo que le apetecía era ver la ciudad. Y yo, pues a mí también, porque la verdad, las charlas que hubo no me interesaban una mierda y los directos solo me interesaba uno. Y bueno, allá que nos fuimos cogiendo un tren desde Santiago hasta Coruña, lo del tren fue divertido e interesante. Lo que no fue tan divertido e interesante fue estar 3 o 4 horas en el aeropuerto de Coruña, ese lugar tan pequeñito y donde un Nestí vale 1,80€. Allí estuvimos un montón de horas mientras analizábamos el asombroso hecho de que en ese aeropuerto no había ni Dios. Por no haber ni siquiera había aviones, este aeropuerto, digamos, de Coruña, era como este capítulo del Robbery, no había nada, había dos cosas y ya está. El avión, además, venía con un retraso bastante importante, y empezamos a tuitearnos con un tío bastante interesante, del que hablaré después, porque tiene un podcast llamado Zafarrancho Podcast, un podcast donde habla de guerra. Bueno, este señor partía desde Coruña y íbamos a quedar con él, pero no lo reconocimos a pesar de que parece ser que lo tuvimos delante y tuvimos nuestras dudas de si era él o no. Pero realmente lo que hicimos fue entrar en el avión y sentarnos por ahí y tuitear en qué fila estábamos para ya si tal, al bajar del avión, vernos. Como efectivamente pasó. Llegar desde Coruña hasta Sevilla dura más o menos 2 horas, pero a nosotros nos lleva más. Ya os dije que el avión llegaba retrasado, y llegaba retrasado, según nos explicó el tipo que conducía el avión, el tipo que pilotaba, porque en Palma de Mallorca, creo recordar, un aparato, un radar, creo que es, se jodió y retrasó un montón de vuelos. Y eso hizo que retrasara el vuelo que iba a aterrizar en allí, en el aeropuerto pequeñito donde estábamos, que venía de Londres. Además, en Londres parece ser que había un temporal bastante grande y ese avión aún se retrasó más. Además, los sevillanos sabéis que se acojonan un poco del clima, así que nos avisaron ya antes de despegar que el avión nuestro iba a tardar un rato más, porque como había mucho viento por allí, no iba a ir a toda la velocidad que podría haber ido. Entonces, llegamos a Sevilla más o menos a las 11 de la noche, más o menos. Y allí fuimos, raudos y veloces, a coger un taxi. Que ahí ya conocimos al señor de Zafarrancho Podcast, nos juntamos con él y fuimos al taxi, al hotel donde nos hospedábamos las 3 personitas que allí estábamos. Y yo iba con una gran emoción dentro de mí, porque iba a conocer al único e inimitable R. Cadrano, el señor creador de Cielo Nuclear, coprotagonista de Cuarto Reich y primer podcaster de España. Tenía muchas ganas de conocer a este señor porque grabo un podcast con él y llevo mucho tiempo queriendo verle la cara y ver si es tan gordo y tan calvo como todos imaginamos. Este tío fue muy divertido porque justo cuando subimos, sabemos en qué habitación está y nosotros estamos en el mismo piso, bastante cerca, y nos oye nuestra algarabía feliz. Cuando aún no salimos del ascensor, la chica esta y yo, porque el señor de la guerra se quedó en el piso de abajo ordenando sus cosas. Así que pasamos de ir a nuestro cuarto y nos metemos en el cuarto de RK, donde intercambiamos abrazos, calurosos saludos y chicles. El tío este, debo decir, el señor R. Cadrano, estaba borracho como un animal, porque llevaba toda la tarde bebiendo cerveza y más cerveza y más cerveza. No sé exactamente qué hacía en el hotel en vez de estar emborrachándose por ahí con los demás podcasters, pero ahí estaba. Entonces, una vez que dejamos las cosas y todo eso, nos dirigimos a la fiesta. Llamamos a la señorita Dumacae de Teleadictos, que estaba allí desde el día anterior. También había venido desde Coruña, pero ella fue rápida, no como nosotros. Y ya llevaba ahí un día. A partir de aquí comienza una odisea de horror protagonizada por Mandarica, por R. Cadrano y por mí. R. Cadrano dijo que venía de donde estaban los podcasters y sabría llevarnos al lugar. No sabía, señor Recadrano. De hecho, este viernes y este sábado y este domingo, ¿por qué no? Estos 3 días de jornadas fueron una odisea de horror, de patearse toda puta Sevilla, vagando errabundos, buscando algo. Porque nosotros, por alguna extraña razón, nos dejábamos guiar por Recadrano, pero este hombre, que no es tan gordo como muchos piensan, y tiene más pelo del que muchos piensan, y es más bajito de los que muchos piensan, no sabe orientarse, al menos por Sevilla. Después de la primera vez, debimos habernos dado cuenta de que no sabe orientarse, y que debimos haber seguido nuestro instinto, o dejar que la señora Mandarica hiciera su técnica de orientémonos por la dirección del viento. Sí, hubo un momento que hizo eso, fue un poco raro porque le salió. Después de vueltas y vueltas y vueltas, llegamos a junto los podcasters en un sitio un poco raro porque había un edificio de una forma muy rara en una plaza. Llegamos allí y saludamos a unas cuantas personas, no me acuerdo de todo el mundo, pero estaba el señor Maugan de la biblioteca de Trantor y alguna gente más. Quisimos pedir de beber, pero nos atendieron porque el sitio estaba cerrando. Entonces nos largamos de allí. A todo esto nosotros, Mandarica y yo, no teníamos las acreditaciones porque el sitio ya estaba cerrado. No llegamos a ver la ceremonia de apertura de estas jornadas. Pero bueno, ahí fuimos, nos fuimos a otro bar, vagamos por ahí y ya encontramos a más podcasters y empezó ya la fiesta. Yo no conocía a nadie nuevo que me interesara especialmente conocer, porque realmente, salvo muy poca gente, la gente que más me interesaba no vino. Además, gente que también podía ser interesante de la organización de las jornadas estaba durmiendo, en vez de estar emborrachándose con los jóvenes como debe ser. Emborracharse con los jóvenes, ese es un tema para tratar aparte en Sevilla. Sevilla, todos tenéis la imagen, ¿no?, de que la gente es muy feliz, de la gente es muy dicharachera, de que está de fiesta y ojú, chiquillo. Pues no, en Sevilla yo no sé dónde está la puta fiesta, porque los dos días que salimos allí, el viernes y el sábado, sobre todo el sábado, no había ni Dios. Para encontrar un sitio donde hubiera gente podías flipar. Casi no había nadie en ningún local, en los locales no había absenta, no había según qué marcas de whisky, y vagábamos a rabundos buscando poco menos que donde caernos muertos. Bueno, el primer día fue bastante divertido porque estuvimos ahí poco menos que haciendo botellón, pero pagando las bebidas dentro de un local y sacándolas fuera. A vosotros os parecerá lo más normal del mundo, pero donde vivo yo, como saques una bebida fuera, te puedes olvidar de dormir en tu casa esa noche. Y ahí estábamos conversando con los podcasters y tal. Me hizo especial alegría encontrarme un tío que no es podcaster, aunque fue locutor de radio. El señor Johnny Miranda, que conocí hace mil años en un foro de películas de mierda y nunca había visto en persona. El tío venía ahí con su camiseta de Batman y su par de colegas, y ahí estuvimos toda la noche entre podcasters, oyentes, Miranda, whisky. Yo bebí muy poco, otra gente no puede decir lo mismo. Y realmente muy temprano nos retiramos a dormir. ¿Quién dice dormir? Me dice yo que todos se fueron a dormir menos yo, que me fui a jugar con el móvil porque yo no duermo. Entonces ya cuando nos levantamos a mediodía, yo ya estaba jugando con el móvil, mirando el Twitter tirado en cama, averiguando las noticias que se cocían allí en las jornadas, como por ejemplo un concurso de cultura podcastera que hubo donde el señor Sune falló una pregunta que consistía en reconocer una voz en un audio, y la voz era la de él. Ignorancia, le llamo yo a eso. O vergüenza, quién sabe. El caso es que fuimos ya para allí. Quiero dejar clara una cosa. Cada vez que diga, así ya me lo ahorro, cada vez que diga en este capítulo fuimos a algún sitio, quiero que entendáis que hubo una odisea de recorrer toda Sevilla hasta que llegamos al sitio. Así vimos esa ciudad tan pintoresca, que de la que hablaré dentro de un poco. Estuvimos allí, por fin pudimos coger las acreditaciones, por fin pude conocer en persona al señor Pablo de Gravina 82, un tipo con el que casi no pude estar, porque él y Arturo, su compañero de podcast, y más gente, estaban ahí pegándose el currazo de la leche para hacer que todo funcionara. El currazo de la leche que yo vi fue estar en una barra dando welcome packs y agua a quienes la necesitaban. Pero es lo que yo vi, pero yo estuve poco por ahí, algo más harían. Mientras pude comprobar cómo el señor R. Cadrano se encerraba en el baño de mujeres con Sune para hacerle no sé lo qué. Él dice que una entrevista. Pero ahí estaban ellos dos en el baño de mujeres. Fuimos encontrándonos con más gente. Una cosa que me llamó mucho la atención en cuanto a la gente de estas jornadas es que había muchos oyentes. En las jornadas del año pasado vi muy, muy pocos oyentes. Creo que no debí conocer a más de dos o tres. Pero aquí sí que conocí a muchos, muchos oyentes. Y es muy divertido, ¿no? Cuando se te acerca un tío y te dice cómo le molas. Y yo, joder, pues me alegro. Gracias. Y ese momento que todo podcaster tiene de no sé cómo responderte porque me estás ahí poco menos que lamiendo el culo y yo no estoy acostumbrado a que hablen tan bien de mí, pero muchas gracias. Vámonos a tomar unos whiskies. Fuimos a comer por ahí y aquí ya empieza lo pintoresca que es Sevilla. Sevilla es un lugar, es la tierra de los 100 montaditos y de los Starbucks. Todos son Starbucks, todos son 100 montaditos. Y hay un par de Burger Kings que yo creo que la gente de Sevilla se alimenta de Burger Kings. Vosotros entráis en el Burger King de tres pisos y encontrar allí un sitio donde sentarse es toda una aventura. O sea, acabas antes perdiéndote por Sevilla que encontrando ese sitio. Es flipante. Fuimos a comer a un Pans & Company porque no había sitio en el Burger King. Yo me sorprendí gratamente de que los Pans & Company siguieran existiendo porque llevaba 1000 años sin ver uno. Cuando digo nos fuimos a comer, es que nos fuimos la señorita esta, R. Cadrano y yo, y estábamos hablando de lo divino y de lo humano. Y fuimos, tras quedar con el señor Miranda y sus amigos, nos fuimos a hacer turismo. Nos fuimos a ver, a hacer turismo, a ver la Giralda y a ver la Plaza de España, también conocida como Naboo, para los fans de la Guerra de las Galaxias. Bueno, aquí ya empieza nuestra aventura de diversión de mira qué cosa tan curiosa es Sevilla. Porque nosotros fuimos y cada vez que le preguntábamos a alguien por dónde se iba, nos decían todo recto. Porque sí, en Sevilla no hay curvas, todo es recto. El rollo es, tú te pones a andar, cuando ves que estás un poco desorientado, paras el primer sevillano que ves y le preguntas dónde se va al sitio que quieres llegar. Él te apunta en la dirección correcta y dices todo recto. Entonces tú sigues y cuando te desorientas un poco, otra vez, paras a otro sevillano para que te indique si estás yendo bien todo recto o si en cambio te orienta en otra dirección y te dice a partir de ahí todo recto. Con su acento que yo no voy a imitar porque no sé. Entonces acabamos llegando a una calle peatonal donde ya empezamos a ver que Sevilla, las leyendas son ciertas, Sevilla tiene un olor especial, es el olor de la mierda de caballo, porque ya empezamos a ver cosas divertidas como calesas adelantándole a autobuses. Esto lo haces en mi tierra y el autobusero primero atropella a tu caballo y luego baja del autobús para darte de hostias. Pero ahí no, ahí es algo totalmente aceptado que la peña va con caballos por la calle. Llegamos a una calle peatonal donde había un montón de puestos ambulantes, donde había una FNAC a la que no fui. Y acabamos llegando a la Catedral de Sevilla, donde está la Giralda. Para mi sorpresa, la catedral está hecha mierda. Es decir, parece que no la restauran desde hace ni se sabe. Pero no me voy a extender más en esto porque voy a grabar uno de estos días, como no puede ser de otra manera, el especial de Cuarto Reich, donde hablaremos, y esto es un spoiler del próximo Cuarto Reich, de cómo la Catedral de Sevilla está hecha mierda. Lo que no estaba hecha mierda era la Giralda. La Giralda, como sabéis, era una torre árabe. A lo mejor era un minarete, no sé. No me atrevo a decir para qué servía esa torre porque no lo recuerdo. Pero es una torre muy bonita que sí, viéndola de cerca, parece que está bastante cuidada. No como el resto del sitio, que en serio está pero ruinoso el lugar. Lo peor de todo es que cobran por entrar ahí, ¿sabes? O sea, es jugarse la vida porque puedes entrar ahí y puede derruirse en cualquier momento. Por fuera parece que pueda derruirse. Seguimos andando, esquivando mierda de caballo, calesas, turistas, muchos, muchos turistas, no encontramos a nadie que nos quisiera leer la mano, ni vendernos romero, ni echarnos ninguna maldición gitana. Solo muchos turistas y muchos caballos en calesas y tal. Y acabamos llegando a la Plaza de España. La Plaza de España es un lugar absolutamente precioso que hay que visitar. Tiene un lago muy chulo al que miramos oyendo la música de Titanic y en el que sacamos unas cuantas fotos que yo aún no sé dónde están. Y eso que ya hay algunas rulando por ahí, de las que sacamos en otros sitios. Y es una pena porque esas fotos serían muy bonitas porque el sitio es muy bonito, no porque nosotros seamos guapos precisamente. Y ahí estábamos recorriendo el lugar cual Anakin Skywalker y Padme Amidala cuando miramos el reloj y dijimos que, hostia puta, tenemos que correr literalmente a la sede de las jornadas porque empezaba el único directo que queríamos ver. Es el directo de Agencia ROM. Agencia ROM es un podcast muy, muy interesante, con una propuesta muy, muy novedosa en el mundo de la podcastfera española. Tengo que decir que no son los primeros, porque Cuarto Reich al principio hacía una cosa mínimamente parecida en una de sus secciones totalmente olvidada. Y algún otro podcast más hace mucho tiempo me suena que hacía algo así, pero no estoy seguro. Bueno, normas de equivocación, hace algo así en alguna sección, de hecho de forma más cutre. Lo que hacen estos tíos básicamente son audioseries, es como radionovelas, pero en podcast, con efectos de sonido, con diálogos, con voz en off, con todo. Y ahí estaban ellos en su directo, al que por desgracia tengo que decir que fueron muy pocas personas para lo interesante que es el proyecto que plantea esta gente. Ahí estaban ellos tres, no recuerdo sus nombres, pero sí recuerdo esas corbatas y esos trajes, porque los pavos iban vestidos pero de señores. Pero era, imponían respeto, porque de repente te aparecen tres tíos ahí con cara de interesantes, porque tú miras para ellos y dices, estos tíos son cultos, y por encima están de traje y corbata, y nos empiezan a contar cómo es su podcast, cómo hacen ciertas curiosidades, y nos ponen algunos fragmentos bastante aplaudidos por el público que allí estaba. Y la verdad es muy interesante ver lo que estos tíos tienen que decir. Aunque debo decir que yo me esperaba que hicieran una especie de novela en directo. Ellos dicen que hacerlo en directo no se puede hacer. Yo les diría que sí. Es más difícil, obviamente. Igual quedaba un poco más cutre. Pero sí, puede hacerse. Esperemos a una próxima vez. Pero bueno. Y son unos tíos muy simpáticos. Luego pudimos ese día y el siguiente, a la noche, acercarnos a ellos a charlar un rato. Y son peña muy agradable. Imponen mucho respeto porque van de traje y son ahí señores. Pero son muy simpáticos. Y luego nos fuimos. No sé a dónde nos fuimos, pero nos fuimos por ahí. Ya no recuerdo a dónde. Hasta que. Ah, no, me estoy equivocando. Buah, me estoy equivocando mucho, mucho, mucho, mucho. Todo esto que os conté de correr, de ir corriendo, que no llegábamos a su directo, no es verdad. A su directo llegamos porque fuimos a comer y, hombre, nos dimos un poco de apuro. Apuramos el paso para llegar allí. Pero lo que os conté antes de que fuimos a ver la Giralda y la Plaza de España es después, cuando salimos de allí y nos tiramos toda la tarde fuera, esto, el directo de ellos fue a las 4 de la tarde, nos tiramos hasta las 8 de la tarde porque yo quería ver los premios de la Asociación Podcast. No quería ver los premios en sí no nos vamos a engañar, me importaba una mierda. Para mí los grandes podcasters y los grandes podcasts de cada categoría que entraba en concurso no estaban ahí, os lo digo ya. Luego en Cuarto Reich, cuando lo oigáis, ya me explayaré más. Tenemos preparadas cosas nazis. Pero no estaban los grandes. Pero aún así, dentro de los que ganaron, yo solo estoy de acuerdo con el de edición y montaje. El resto me parece totalmente injustos, pero bueno, ya sabemos cómo son los premios estos de la Asociación Podcast. La gente vota y vota a sus amigos, no vota al mejor podcast. Esto, hay mucha gente, tengo que decirlo, hay mucha gente que raja mucho de estos premios, que protesta mucho, pero estos premios son lo que son. Son amigos votándose entre sí, como cualquier otro premio. ¿Qué pasa? Que aquí destacan más porque son muy pocos. Entonces, yo no voy a decir que me parezcan mal los premios, porque yo ya me esperaba algo así, aunque alguna categoría sí que me sorprendió que ganaran según qué podcast, pero sí que me esperaba algo así. Ni ganaron, ni los mejores estaban nominados, ni los mejores de entre los que estaban nominados ganaron, por lo menos para mi gusto. Dejando aparte edición y montaje, que para mí sí que ganaron los que se lo merecían. Pero una cosa que me gustó mucho, mucho, mucho, mucho de la entrega de premios es que fue como ver un pequeño podcast de Gravina 82. Yo me puse muy triste cuando supe que Gravina 82 no iba a hacer un directo en las jornadas. Pero esta entrega de premios fue como una especie de mini directo con una pequeña intervención del señor de Zafarrancho Podcast, allí tomando el lugar por las armas, cosa de la que no teníamos puta idea que iba a ocurrir. De hecho, nos partimos el culo, fue muy divertido. Y a partir de ahí, a todo esto tengo que decir que estos premios empezaron con una hora y media de retraso. O sea, nos dimos una prisa de la hostia, porque ya os vuelvo a repetir que todo lo que dije antes de darnos prisa, lo de cuando fuimos a ver la Giralda y tal, y la Plaza de España, fue por la tarde. Y a partir de ahí fuimos corriendo a ver a los premios estos, no sin antes despedirnos del Miranda y sus amigos, que se tenían que ir, y nosotros empezamos a correr como locas para la sede. Debo decir que ahí no nos perdimos demasiado, la verdad, para ir tan raudos y veloces. Pudimos habernos perdido más. Tuvimos nuestros momentos de desorientarnos, para que engañarnos, pero pudimos haber perdido más. Pero bueno, ahí estábamos. Luego, los podcasters se fueron a una cena y nosotros nos fuimos a cenar aparte. Y luego intentamos encontrar a algunos podcasters. Vimos por la noche que la fiesta de Sevilla era totalmente nula, no había ni Dios. De hecho, cuando conseguimos localizar a algún podcaster, fue en un sitio al que yo tenía muchas ganas de ir, es el Fan Club, un sitio del que me hablaron muchas veces, del que incluso oí alguna canción que habla de ese sitio. Y es un sitio chulo porque ponen música bastante decente. Y ahí estábamos unos cuantos podcasters y algún oyente compartiendo opiniones y whiskies y bailes. Aunque casi no había nadie, todos los podcasters se desaparecieron. Algunos, según me contaron, se fueron para dormir nada más acabar la cena, y otros a saber dónde estaban. Yo no sé qué pasa con los podcasters, o sea, hay 2 días de fiesta, ya dormiréis, joder. Pero bueno, ahí estuvimos y nos acabamos yendo a las 6 de la mañana más o menos para casa. Debo decir que mi tropa, es decir, el señor R. Cadrano, la señora Mandarica Blog y yo, fuimos los últimos en recogernos. Vagamos errabundos por Sevilla y conseguimos llegar al hotel. A la mañana siguiente, ya la del domingo, ya al final, sí que intentamos madrugar un poco más porque el señor R. Cadrano se iba a mediodía y porque queríamos ver la gala de clausura. Allí en la gala de clausura aplaudimos a la organización, que dijo que se esforzó mucho y bla bla bla, cosa que seguramente es cierto. Y luego pasamos allí el rato con algún oyente, con algún podcaster y con un tío muy divertido. Nos encontramos con... Ya nos habíamos encontrado antes, pero solo pudimos... O yo solo pude saludarlo brevemente. Con el señor Quique Silva, jefazo de la asociación Podcast. Que yo pensé, y os lo digo así de claro, pensé que iba a ser gilipollas. Pero no, de hecho me cayó muy simpático. Si me conocéis de Cuarto Reich sabéis lo que rajo de él y de todo lo que hace. Pero es un tío realmente que si lo conoces en persona, no sé, es muy simpático. Ya le estuvimos avisando de que cuando grabemos el especial del Reich aquello va a arder igualmente. Pero eso es un tío con el que parece que se puede hablar. Aunque no me lo pareciera hablando por Skype, sí que me lo pareció en persona. Y bueno, a partir de ahí tuvimos que irnos, nos despedimos de alguna gente por si no volvíamos, porque tuvimos que ir a acompañar al señor Recadrano a la estación de los autobuses, que estaba muy, muy, muy lejos. Las jornadas y el hotel donde nos alojábamos estaban en la zona vieja de Sevilla. Esta zona vieja de Sevilla es un montón de callejuelas con edificios de puertas que parecen medievales, todo muy blanco y todo con pisos hacia arriba. Y por eso no hay curvas y todo es recto allí. Las carreteras, si venís de donde vengo yo, se confundían con carreteras peatonales cuando no lo eran. Estaban desiertas la mitad de ellas, no sé dónde estaba la gente de Sevilla. Pero luego cuando fuimos a poner en el autobús, digamos, al señor Recadrano, sí que fue una odisea de perdernos y patear toda Sevilla. La estación ya era en la zona nueva, recorrimos la zona nueva y luego estuvimos en la estación de buses mucho, mucho rato. Quiero destacar a partir de aquí que la señora Mandarica y la señora Recadrano, sobre todo la señora Mandarica, estaba muy, muy cansada y el señor Recadrano estaba muy, muy cansado. Yo no. Y me sentía un poco raro allí. ¿Pero por qué estáis cansados? Y yo no. ¿Qué hicisteis que no hiciera yo? Aparte de beber más. Borrachos, que sois unos borrachos. Bueno, el Recadrano tuvo una odisea de horror de autobuses para venir a Sevilla y que ya os contará en Cuarto Reich. Y tenía miedo de perder el autobús este de ir de vuelta. Así que estuvimos un montón de rato antes. Luego nos fuimos de vuelta a las jornadas y la señora Mandarica y yo nos perdimos. Nos perdimos con tal buena fortuna que llegamos a ver la Torre del Oro. Tampoco tuvimos especial interés en acercarnos porque la Torre del Oro, si la conocéis, está ahí como... No sé, es una especie de cilindro que está ahí como podría estar en otra parte. Así que nos intentamos orientar, también vimos una plaza de toros y aprovechamos para manifestar nuestro disgusto con las plazas de toros. Y acabamos llegando. Íbamos a comer con gente, de hecho fuimos allí, saludamos a algún podcaster que otro, pero al final nos fuimos a comer los dos solos al Burger King, que obviamente fue una aventura encontrar sitio. A partir de ahí fuimos a un sitio al que ya habíamos ido, que es un sitio muy a destacar de Sevilla, que es el Starbucks. Aquí en donde yo vivo, no sé si en Galicia, si en toda Galicia lo hay, si hay alguno, no lo sé, pero donde yo vivo no. El Starbucks es un sitio lleno de amor porque es como en las películas. Si visteis el Starbucks de una película, ese sitio es así. Hay sofás, se oye jazz, la gente bebe un café muy caro y juguetea con sus Macintosh. Es un sitio maravilloso. Y tiene un frappuccino ahí de moca blanco, riquísimo, riquísimo, riquísimo, que se convirtió en mi nueva bebida favorita. Qué pena que probablemente tarde años en volver a probar otro. Y ahí estuvimos un montón de tiempo porque en Sevilla empezó a llover. No a llover brutalmente como suele llover aquí en Galicia, pero sí a llover bastante. De hecho, a mí A ver, yo no sé cómo llueve habitualmente allí, pero me pareció bastante para ser Sevilla. Y estuvimos refugiados hasta que conseguimos que el señor de la guerra, el señor de Zafarrancho Podcast, se acercara hasta allí. Y entonces fuimos vagando y encontramos un bar muy chulo, era una especie de tugurio, donde ponía música bastante bonita, llamada, el sitio se llamaba Corto Maltés, como el personaje de cómic. De hecho, nos sacamos una foto al lado de un dibujo de este personaje. Y estuvimos allí un rato hasta que fuimos al hotel y a llamar a un taxi. Allí apareció la señora Dumacay con una amiga. Nos fuimos en diferentes taxis, pero llegamos al aeropuerto más o menos a la vez. Llegamos al aeropuerto con un montón de tiempo. No tanto como habíamos esperado mi acompañante y yo en el aeropuerto de juguete de Coruña. Pero estuvimos allí. Fue divertido porque encontramos cargadores de móvil. Y estuvimos allí charlando sobre podcasting y tal, hasta que nos fuimos en el avión para casa. Y ahí acaba más o menos nuestro viaje. El avión salió muy, muy de noche. Llegamos a Coruña. No sé a qué hora llegaríamos a Coruña. Sobre la 1 o un poco antes, a lo mejor. Y a partir de ahí, cada uno cogió su camino. Yo tengo que agradecer a los padres o a la madre de Mandarica que me trajera hasta mi casa. Porque pudo haberme dejado allí tirado como el desecho que soy, pero no, me trajo. Y luego, lo que me gustó, ya para ir terminando, lo que me gustó de estas jornadas no fueron las jornadas en sí, realmente. Porque, aunque ya os digo, me gustó el directo de Genthrom y me gustó la entrega de premios, aunque no me gustaran los premios en sí. Me gustó el Welcome Pack, está muy completo. Me gustó que mis cuatro podcasts, incluido This is a Robbery, por supuesto, disponían de chapas para regalar entre podcasters y oyentes. Y regalé todas, menos dos. Si tenéis interés en saber cuáles chapas volaron primero, fueron las chapas de Cuarto Reich, obviamente. Todo el mundo me pedía una chapa de Cuarto Reich, hasta el punto de que mucha gente se quedó sin ella. Lo siento, no había más. El presupuesto era limitado. Y sobraron una chapa de Delirio Execrable, este podcast sobre asesinos de la vida real que hago con la guapísima Bloody Mary. Y una chapa de este podcast que estáis oyendo, que normalmente va de cine, de This is a Robbery. El resto de las chapas desaparecieron, menos estas dos. Y ya os digo, las primeras en volar fueron las de Cuarto Reich. También el señor R. Cadrano repartía chapas de su cielo nuclear y de su rcadrano.com. Y fue guay, o sea, te crees importante, ¿no? Porque ves tu logotipo ahí en una chapa. Puede parecer una gilipollez, pero yo podría pasarme horas mirando esas chapas. En plan de, joder, qué bonito, mira, está el logo de mi podcast ahí. Hay gente que ahora lo llevará puesto y me llenará de amor. De hecho, si alguien quiere contactarme por Twitter o por los comentarios de este podcast o por donde sea, diciendo, sí, yo llevo una chapa de este podcast tuyo, quiero que sepa que se ganará mi inmediata admiración. Puede ser, joder, es que es muy épico, ¿no? Te van haciendo propaganda gratuita con una chapa que le regalaste, que pagadas y hechas por el señor R. Cadrano, además, porque yo iba a hacer unas chapas aquí en Santiago, pero la tienda me puteó a base de bien. Así que el señor Arrecadra no hizo chapas. Y tengo que agradecérselo. Luego, lo que no me gustó. El mundo del podcasting es cada vez más cerrado. Me gustó, ya os comenté, que hubiera bastantes oyentes. Pero lo que hacen los podcasters en sí, todos sabemos que cada uno va a su rollo. Todos sabéis que yo hago Cuarto Reich y que Cuarto Reich no es el rollo de esta gente. Así que ya os podéis imaginar, nadie nos trató mal, o por lo menos a mí nadie me trató mal. Pero sí que hubo indiferencia, tanto por nuestra parte como por la de ellos, no nos vamos a engañar. Anduvimos muy a nuestro rollo, nosotros vinimos a conocer al señor R. Cadrano, al primer podcaster, y a ver un poco de Sevilla, y también, ¿por qué no?, para salir de casa un fin de semana y hacer algo diferente. Que parece que no, pero eso es muy edificante. Si podéis de repente coger y largaros a un sitio, a tomar algo por ahí, a un sitio donde no fuisteis nunca o casi nunca, veréis que es muy divertido, aunque estéis todo el día perdidos vagando por ahí. Luego, otra cosa que no me gustó fue la censura que tiene Radio Podcastellano. Los tíos de Radio Podcastellano son unos gilipollas, intolerantes, que no entienden que Cuarto Reich es un podcast de humor. No sé en las charlas, pero en los directos tenían una gran y enorme pantalla donde proyectaban los tweets que iban poniendo la gente bajo el hashtag JPod12. Los tweets de todo el mundo, menos los míos. Y menos de la gente, y de repente empezaron a censurar también los tweets de la gente que me citaba. Quiero decir, señores de Radio Podcastellano, no sé si me estaréis oyendo, asumo que no, pero asumo que os estará oyendo algún oyente que os conozca. Quiero dejaros mal, y os voy a dejar mal. Entrar a ver un directo y tuitear, aquí estamos todos con ganas de ver a la gente de Agencia ROM, censurar eso, solo porque soy yo, es para partiros la boca. Así de claro, es para partiros la puta boca, porque no es normal. Yo solo quería hacer spam del directo de estos chavales, para que a poder ser viniera más gente a verlos, porque hubo un momento en el que pensé que íbamos a ser 10 personas allí. Luego, afortunadamente para ellos, fuimos bastantes más. Pero, joder, está bien, ¿no?, decir en qué sala estás por si alguien quiere verte. Y sobre todo por indicar que va a empezar un directo chulo que a la gente pueda interesarle. Pero claro, yo soy The Writer, yo hago Cuarto Reich. Soy persona non grata en según qué círculos. Entonces iros a la puta mierda, es lo que os quiero decir. Luego, más cosas. Lo que me gustó más, la ciudad en sí es totalmente pintoresca, porque ya os digo, todos son calles rectas. Hay una gran y enorme diferencia entre la zona vieja y la zona nueva. La zona vieja parece un pequeño pueblo con puertas medievales. El pueblo no parece medieval, parece lo que pensamos de Sevilla, pues eso es la zona vieja de Sevilla. Y la zona nueva, hombre, también tiene varias cosas ahí sevillanas, yo qué sé. Es una ciudad muy curiosa que yo creo que vale la pena visitar. Aunque no haya mucho monumento que ver, y el más, uno de los más importantes, como puede ser la catedral, esté ruinoso totalmente, pues es un sitio curioso de ver, porque ver a carros de caballos andando por la calle, por el asfalto, es divertido. Cuanto menos, si no vives allí al menos, y no lo vives a diario. Y es curioso. Luego, ya para terminar, quiero dar mis agradecimientos. El primer agradecimiento es para toda esta gente que se me acercó allí y se puso a charlar conmigo, o sin conocerme de nada o conociéndome muy poco. A los podcasters que así lo hicieron, vosotros ya sabéis quiénes sois, o sobre todo en especial a los oyentes que vinieron a estrecharme la mano en plan me mola tu podcast. Yo sigo sin creerme que eso pueda pasar. Sé que tengo calidad en los podcasts, pero una cosa es saberlo tú y otra cosa es que te lo diga alguien que no te conoce de nada y que le ves la mirada sincera, que no te lo dice por quedar bien, te lo dice porque realmente le gusta lo que haces y pierde un tiempo que podía utilizar en ver un montón de películas chulas, en escuchar este podcast o en escuchar los otros 3 podcasts que hago. A mí me llena de orgullo que alguien me diga eso y de hecho aporte ideas y tengamos una charla ahí entretenida sobre mi podcast y sobre otros podcasts y sobre los hábitos de escucha de la gente, que eso a mí me interesa mucho y tal. Y eso está muy bien. Luego, agradecer al señor R. Cadrano, al primer podcaster, al creador de Cielo Nuclear y a uno de los señores de Cuarto Reich. El tío tuvo unas pelotas enormes para presentarse allí porque las pasó putas para venir, las tuvo chungas entre su odisea de autobuses que ya os contará él, supongo, y otros temas. Las tuvo putísimas. Además, yo tenía la idea, no sé por qué, de que es un tío bastante tímido. Al final, supongo que no, pero no sé, tenía esa idea. Y tengo que agradecerle mucho que se viniera conmigo. Es un tío de putísima madre. Si no conocéis a R. Cadrano, seguidlo ya. Es un pavo totalmente sincero, totalmente divertido, totalmente desprendido, totalmente amistoso. Es uno de los mejores seres humanos que conozco. El pavo es la polla. Sus podcasts son la polla, los dos, no solo Cuarto Reich. Los dos son la pollísima. Tenéis que entablar amistad con R. Cadrano, porque ese señor es literalmente el dios del podcasting español. Es así. Este señor es el puto dios del podcasting español. Luego, mi siguiente agradecimiento, muy grande, es a mi acompañante en esta aventura, a la señorita Mandarica Blog, porque yo un día me conecté al Skype, le dije, como quien no quiere la cosa, si se venía a Sevilla, a las jornadas de podcasting. Lo chungo fue que no lo dudó, me dijo, vale. Me dijo que tendría que, después de decir que sí, dijo que tendría que mirar cómo hacer con el trabajo. La tía tuvo los huevos o los ovarios de coger el avión sin saber si le iban a dar el día libre en el trabajo. No mucha gente haría eso, creo yo, para ir a relacionarse con un mundillo al que le importa una mierda. Muchísimas gracias, señorita, por acompañarme en esta aventura, acompañarme en esta odisea sevillana, en perdernos por ahí, en recorrer esta ciudad tan divertida. Muchas gracias por esperar conmigo horas y horas a los aviones, horas y horas muertas por ahí sin nada que hacer más allá de beber café, yo qué sé. Además, no sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir. Esta chica, yo creo que le honra mucho, lo pasa un poquito mal en los aviones. Y recalco, un poquito, tampoco es nada extremo, nada que llame la atención, digamos. Pero digamos que lo pasa un poquito mal cuando un avión despega o cuando un avión aterriza y allá va dentro. Eso para mí honra mucho más a esta mujer por querer acompañarme a un sitio así de risas de fin de semana cuando tiene que coger un avión y sabe que no lo pasa demasiado bien en estos lugares. Menos mal que teníamos música para cuando ya el avión estaba despegado, podíamos ponernos música en los teléfonos. Yo supongo que en algún momento la torturé con mi música. Te pido perdón, señorita, pero tú también me torturaste con la tuya en algún momento. Aunque creo que yo te torturé un poco más. Pero bueno, eso, muchísimas gracias por venirte así, como quien no quiere la cosa, a conocer una ciudad pintoresca, a conocer a gente pintoresca y a pasarlo mal esperando muchas horas y montando en aviones. Me despido ya cuando son ahora mismo las 2 y 27 del día 22 del 10 de 2012. Con ganas de tirarme a leer, porque tampoco me está entrando el sueño ahora. Y animaros, a que vayáis a las próximas jornadas de podcasting, si os va este mundillo, y si no os va, aún, y si ir también, porque podéis ir, como fuimos nosotros, a la aventura, más por la excusa de vamos a una ciudad diferente a la que no solemos ir un fin de semana. Vámonos a la otra punta del país, que esa también es otra, nos fuimos a la otra puta punta del país, a pasear y a perdernos y a beber café del Starbucks, al poco menos que luchar por comer una hamburguesa del Burger King. Un sitio maravilloso, la verdad. Yo no viviría ahí, ni loco, en Sevilla, os lo digo ya, pero para visitarlo sí que me parece un sitio muy, muy bonito, muy chulo. Y muy, no sé, que de repente se te pone a llover cuando tú esperas que haga calor porque es Sevilla y tal. Y, no sé, me despido ya hasta la semana que viene recordándoos que esto normalmente es un podcast de cine. Aquí hablo de películas y las estripo de arriba abajo. Os lo digo porque, por si os escucháis por primera vez, escucharlo para la semana, voy a hablar de una película, no sé de cuál, pero de alguna hablaré. Y os recuerdo las vías de contacto de este podcast. Si buscáis This is a Robbery en iTunes, podéis suscribiros y dejar reseñas y todo este rollo que se puede hacer en iTunes. Si buscáis lo mismo, This is a Robbery, en las redes sociales, ahí está el podcast y también podéis apuntaros, dejar comentarios, sugerencias, críticas, llamarme de todo lo que os apetezca. Y sobre todo, si vais a esunatraco.blogspot.com, ahí encontraréis el blog del podcast, donde podéis escuchar los audios directamente, donde podéis descargaroslos, donde podéis ir a la derecha a una lista de podcasts muy chulos, y ir al botón de seguirme en Twitter, ir al botón de darle al me gusta en el Facebook y... Y eso, me despido ya, volviendo, diciendo que eché de menos a muchísima gente en estas jornadas y me gustaría haber hablado más con otra, pero estaban pegándose el curro de que todo funcionara y al final se llevaron un gran aplauso porque todo parece ser que funcionó, o eso me contaron, porque yo casi no estuve por ahí, como digo. Y bueno... También vuelvo a dar, recalco, a dar las gracias a la gente que charloteó conmigo allí, tanto podcasters como oyentes, sobre todo oyentes, y sobre todo dar las gracias al señor R. Cadrano, uno de los seres humanos más maravillosos que conozco, y a la señora Mandarica Blog, que también es un ser humano excepcional, y que se vino así... En plan de, vámonos. Y lo he pasado bastante mal el día de venirnos porque está media muerta. Pero en ningún momento me riñó por decirme a dónde me llevaste, que ahora estoy media muerta. Y bueno, nos escuchamos la semana que viene, eso sí, con una película. Así que ir ya preparando las palomitas. Y atentos al especial... que llegará en algún momento próximo de Cuarto Reich, porque ahí va a haber dolor. Sed buenos, no como vamos a ser nosotros en Cuarto Reich. Y Dios dijo, hágase la luz, y Odín le quemó los ojos. cuarto-rage.blogspot.com Cuarto Reich Podcast vuelve. Saludad al Reich. Saludad al Reich. Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre.